viene corriendo por la carretera central. Me va siguiendo una muchachita. Ella llorando triste me decía, oye chonito, llévame contigo. Ella llorando triste me decía, oye chonito, llévame contigo. Si tú me quieres, sigue muchachita. Si es que me amas, vámonos conmigo. Entonces sí, sabe que me quieres con todo el alma, vida y corazón. Entonces sí, sabe que me quieres con todo el alma, vida y corazón. Jesus.